Hola, hola. Comienza ahora Malvarrosa Pop en esta radio llamada Radio Malva. Y si esperáis música comercial, ya estáis cambiando de frecuencia. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Él es Max Bloom. Que lo conoceréis por ser el cantante de Jack. La banda londinense. En este caso, él en solitario. Con su nuevo single. Call Me One, It's Over. Con él hemos empezado el día de hoy. Sí, no esperéis. Música comercial. Para eso ya hay otras radios. Con ánimo de lucro siempre. Esta no. Estáis escuchando Radio Malva en concreto. Malva Rosa Pop. This is the city where I live. These are the friends that I have made. Before I hang these aching heels behind, I'd love to make amends. Should I be here at my age? In your these girlfriends around here, they're not like yours at all. They understand the sickness too. De nuevo nos visita el canadiense, los canadienses, Kiwi Junior, desde el ya aclamado por Malvarrosa Pop disco llamado Football Money. Os he traído en este caso Swimming Pool, piscinita, sí, que es lo que nos hace falta para soportar estos calores de agosto aquí en esta ciudad de Valencia. La que quieren que sea la Florida o la California española. así os digo que sus componentes se llaman Eriko, Masaki Sato, Hitomi, Nao Okada y a la batería Shino. Os podréis imaginar de dónde vienen. Por primera vez en Barbarossa Pop, los Plan Cell, desde la isla de Japón. La canción Margarit. Quedan oficialmente presentados aquí, en este programilla que se hace los miércoles a las 2 de la tarde en directo. Desde el 104.9, siempre, siempre se ha hecho desde esta radio, desde Radio Malva, este pequeño programilla. Y ahora de Japón nos vamos a New York a escuchar la canción Fuck Kevin Spacey. El quinteto neoyorquino llamados Lazy Queen, desde su disco de enero de este año, Acid So Deep, la cañera canción Fuck Kevin Spacey. Bien, dejamos Nueva York y nos vamos a Asturias para escuchar a Los Tupper, que junto a Dave Cashworth hacen delicias como esta que va a sonar de inmediato y que es lo último que han grabado juntos. Never stole nothing. nothing from you. Never did anything to harm anyone too. Never stole cheese from Harrods. Never pulled your hair. Never did nothing hurt you inside. Always something to remind me it ain't true. Always something to remind me that little misconscience. Los Tupper, junto al ex componente de Jacobitz, Dave Cusworth, han hecho el disco Cinderella's Shoes. Y os he traído la canción Nothing, Lil Miss Conscience. Siempre, siempre sonarán aquí en Malvarrosa Pop, porque Jacobitz, ya lo sabéis, tranquilo, ya lo sabéis, eres o fue uno de mis grupos preferidos. Bien, y ahora vamos a escuchar a los Suburban Living y su canción Once, Twice. Thank you. Hay que reconocer que las sesiones en directo de Audio Tree, las grabaciones son perfectas. No hay ningún pero que pueda poner yo. En este caso, los Suburban Living, que también tienen su merecimiento, claro, por supuesto. Desde Pensilvania, la canción Once, Twice. Y vamos con una sorpresa. Todas lo son, pero desde Glasgow nos llega esta banda Dead Man Fall y su Sticks and Stones. A ver qué os parece y a quién nos recuerda. como venidos de otros tiempos. A mí me recuerdan a otras bandas, pero me lo guardo para mí. Y os tengo que decir que no lo he hecho adrede en juntar a una banda de Glasgow, juntar en la playlist de Malvarrosa Pop a unos de las Islas Británicas con unos argentinos. De verdad que no lo he hecho adrede. Ellos eran Deadman Fall, desde su álbum Sticks and Stones. Os traigo lo nuevo de los Andes. Una chica viene en el auto de papá. El mundo a sus pies, pero quiere mucho más. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Ella lo sabe y yo no paro de caer. Me dije que esta vez nada puede salir mal, pero terminé esperando en su portal. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Yo no paro de caer. Lo he dejado todo por tenerla. Me dejé llevar. Siempre es lo mismo. Pierdo antes de empezar. Ella lo sabe, y ella lo sabe, y yo no paro de caer. Ella lo sabe, y yo no paro de caer. Pues no ha habido gran problema entre los ingleses y los argentinos. Bueno, igual todo fue una mentira. Ahora voy a recordar a un personaje de la música valenciana llamado Sewell, que hace un montón de tiempo, en concreto desde el año 2007, que no sabemos nada de él. Pues vamos a traer uno de sus temas desde su A Healthy Shift, la bonita canción Debris. To say Pues el responsable de tanta belleza es un tal Luis Martínez, el cual quiero volver a poner una canción, esta vez desde su otra banda, otra de muchas bandas, en este caso llamada Big Score, que ya pusimos en Malbarrasa Pop, y su Colossal Universe. Colossal Universe, los valencianos Big Score. Luis Martínez, culpable. A ver si puedo saber algo más de este interesante personaje. Seguro que me he cruzado con él unas cuantas veces en algún concierto, en alguna barra, en alguna calle. Bueno, su Colossal Universe dice adiós, y ahora de la California española, o la pretendida, nos vamos a ir a la California de veras, la americana, a conocer lo que hace Sonny Sunset y su A Big Picture. Hairdressers from Heaven. Es el álbum de abril de este año, 2019. Sony and the Sunsets, A Bigger Picture. Y ahora vamos a Washington a conocer a los Flying Fish Cove desde su Angered, esa misma canción. Os recuerdo, escucháis Malva Rosa Pop en esta pequeña radio, en esta dulce radio llamada Radio Malva. Presento en este momento a los Flying Fish Cove desde Seattle, Washington. Ahora vamos a repartir la música entre Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, vamos a escuchar lo que hacen The Manhattan Love Suites desde su disco More Heat, More Panic, la canción Never Stop Hating You. Oh, y de la paridad total de Leeds, los UK, con The Manhattan Love Suicides, dos chicas, dos chicos, al control total de las tres chicas llamadas The Coatangers, desde Atlanta, Georgia, la canción Bimbo. De su disco de marzo de este año, The Devil You Know, The Coatangers, la canción Bimbo, esta banda de tres chicas que suena por primera vez en Malvarrosa Pop, que es el programilla este que ya está casi casi despidiéndose después de casi una hora con vosotras y con vosotros. Y ahora vamos, como hemos venido a Estados Unidos, pues nos vamos a London, a los UK, a conocer lo que hacen los Modern Rituals. Desde su disco Stranger's Culture, la canción Scrump. desde la ciudad inglesa de Londres, desde el disco Strange Culture del año 2016, y a pesar que han sacado disco este abril, el Journey, os he presentado al Modern Rituals con su canción Scrump. Y me voy a despedir, como he prometido, desde Estados Unidos para daros a conocer el último disco, lo último que ha hecho Ty Segall, su canción Taste, y con ella os digo adiós.